más a mí. Tatúate mi cara en el gesto, tatúate mi nuca en el cuello. Hasta si eras más guapo, lo prometo. Si eres como yo, serás más bello. Pon 24H Live TV, aprende lo que puedas de Polity. ¿Te gustan las tetas? A mí sí. Venga, nena, vamos por ahí. Dame la cifra, dictaré la norma. Llegó el masón que la parte en la logia. Venga, peña, acota la norma. Si no lo hacéis, no estéis en la onda. Somos THM, estilo bancata. En verano, ponte piratas. Paso de piña en el local. Barato sabe raro, está pasado. Tiene pozos, frutes, centros y damunt. El aire acondicionado es una puta mierda. Mi polla no está fresca. Esto empieza a ser too much. Nano, tendría que pillar un cuerpo malo, tatuarle los dedos de la mano. Azotea las normas, que no las azotes, que las acotes. Parguela, lingotes de planta vienen del horizonte A y van a aterrizar en tu corteza cerebral. Mientras tanto la norma y está como la primera letra de mi seta, tirada por no ser acotada. Está llorando, joder. Tú la norma la acoté. Hacer si bucle, me suda un pie. Que seas estúpido. Acota las normas. Acota las normas. Acota las normas. Que las acotes. Acota las normas. Acota las normas. Acota las normas. Que las acotes. Y en verano Blancata llevan piratas y se hablan, se rañan como antes. Bonos del pille, tecnología, arena alemana. Chicos, seguimos cambiando ideas por almas. Hay hormiguitas que pasean por mí como si fuese un bocata. No pasa nada, acoto la norma. Soy un mozo que va a cole y me mira mal yo. Loco, rabioso, rato, cara pierna. En la uni son todos unos mierdas. Al bocatas en cebata, nadie me ve. Pillo el bimbo del bolsillo mezclando el sulfato de Archet.